¿Cómo estáis, amiguitos de la ilustre ignorancia? Como si fuéramos miembros de la Iglesia de la Ignoranciología. Ignoranciología, nos reunimos aquí para tratar de lo más divino, de lo más humano y de otras mierdas. Hoy, para compartir su conocimiento, nos acompaña un gran actor español que nació con la risa debajo del brazo, Fernando Tejero. Bienvenido. Buena. Hola, ¿qué tal? ¿En qué quedamos? Bien, ¿buenas hallado, o hola? Te iba a decir bien hallado. Vale. Buenas. A mí hallar me cuesta muy poco, o sea, se me ve desde lejos. Otra persona que, aunque está falto de carne, no está falto para nada de risa. Él es mi hijo David Broncano. David, tal? Bienvenido, hijo mío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Todo bien? Sí, perfecto, aquí en familia. Muy bien, pues para completar la familia, Javier Cansado, que es como si fuera mi hermano, ¿verdad que mayor, sí, Javier? Mayor, mi hermano sí. Mayor. Bienvenido, Javier. Hola. Y Pepe Colubi, que vendría a ocupar el papel de cuñado. De cuñado cabrón, si me apuras. Mascota, más bien. Cuñado mascota, vale, te compro eso. Bienvenidos a todos, un aplauso para los cuatro. Y comencemos a jugar. Antes de nada, los preliminares. Para jugar siempre tiene que haber unos preliminares. En este caso vienen en forma de vídeo para adelantar el tema de hoy. ¡Muere, maldito conde Drácula! ¡No! ¡Quiero que conde Drácula! ¡Soy el conde Mo! ¡Toma, matoma! Si no la piso, lo deja como pincho moruno. ¿Moruno? ¡Puerto moruno de Tange! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿tenéis alguna idea somera de qué puede ir el tema de hoy? Vamos a hablar de iconos. De iconos. Yo creo que amor, muerte y metafísica. Yo diría a lo mejor de Andalucía en la Edad Media, de lo que es la Edad Media, ¿no? Yo creo que de cómo nació el cante de Hondo, ¿no? Bueno, vamos a hablar del miedo, ¿eh? Era una película de miedo que daba risa, o una película de risa para que basada en el miedo. Vosotros, ¿a qué tenéis miedo? Me imagino que algún miedo tendréis. Comencemos con Javier Cansado. Yo tengo miedo a muchas cosas. Yo soy miedoso. Yo de siempre he sido muy miedoso. De hecho, esto es cierto. Me ponía un dibujo de Superman en mi cama para que me protegiera los sueños. Es poético. Y tengo miedo, por ejemplo, tengo mucho miedo a los animales. Por ejemplo, tengo mucho miedo a los virus. Tengo mucho miedo a los virus y a los elefantes. Un perro, por ejemplo, no te da miedo porque es término medio, ¿no? Claro. Pero ¿por qué me da miedo el virus? El virus, porque se me meta dentro de mi mismidad, me da miedo. Si el virus está fuera, no le tengo miedo. Ahora, si me entra, no me gusta. Y el elefante, tengo miedo a que me pise. Pero no es peor, a que me pise. Pero no es peor que se te meta dentro un elefante que un virus, que debe hacer más daño. Y un elefante, hombre, con virus, imagínate. Yo tengo miedo al papel higiénico elefante, que también se mete dentro, ¿no? Y rasca. Y te deja el culo. No rasca. Listo. Oh. Yo creo que es de soya, o sea, creo que es más. Es de soya. Se te lleva el ADN, totalmente, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Tú a qué tienes miedo, Fernando? Yo tengo miedo, en principio, a hacer el gilipollas aquí hoy. En ese sentido, quítatelo porque lo vamos a hacer los cinco, quiero decirte. Y luego yo tengo miedo siempre a los estrenos, por ejemplo. Tengo muchísimo miedo. Yo creo que los estrenos deberían de estar prohibidos. Y lo paso muy mal. Me da cagalera, me da de todo. ¿Pero eso es un miedo al estreno en sí o es un miedo al fracaso de ese estreno? Hombre, yo creo que el fracaso entra dentro de que puedas... Está ahí siempre. Que el estreno sea jodido y... Hombre, yo creo que no, porque el fracaso... sí. Bueno, sí, yo creo que tiene que ver con porque tú con haces un estreno y cuando llevan 5 minutos la película y está reventando, tú dices ya, yo ya no tengo miedo. De acuerdo. ¿No? Bueno, se te va el miedo un poquito. No, el miedo sigue ahí. Hasta que no salen las críticas en los periódicos, no se va el miedo, ¿no? No. Di, Javier. También tengo miedo a los news. ¿Pero al grupo musical? A los news, a los animales news. Tengo miedo a que me cornee un new. Cruzando un río. Es difícil. Pero puedes tener miedo. ¿Has visto alguno alguna vez? No, pero son... O sea, no, en las películas. Pasemos salvando jersecitos. David Broncano, ¿tú a qué tienes miedo? Si es que tienes miedo a algo porque tú eres joven y... Soy joven y desventurado. Y desventurado. Tengo mucho miedo a los unicejos. A la gente con una ceja solo. El cantante de Oasis. Sí, pero que yo no me fío. O sea, que les veo a lo mejor y digo, este algo me quiere robar el móvil. No sé, no... No me... ¿Unicejo con mala persona? Mala persona. Gente de mal vivir, no sé yo. ¿Has tenido no... experiencias o no? Muchas. Muchas. O sea, eso viene ya con conocimiento de causa. Sí, porque, hombre, es alguien que no te inspira confianza, en fin, no sé cuántos me habré podido cargar ya, pero vamos. Vale. No os juntéis. Tú, Pepe, ¿a qué tienes? Yo desde miedo? Muy pequeño, desde niño, desde que tengo uso de razón. Dime la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo miedo a la vejez de Ana Obregón. Es algo que sé que va a llegar y que no estoy preparado. ¿Que va a llegar? ¿Que va a llegar? Bueno, no, todos sabemos que ha llegado, pero ella no. Entonces, el día que ella se dé cuenta, yo creo que ahí va a haber cataclismos y unicejos volando por los mundos. Bueno, existen dos tipos de miedos. Hay que decir que están los endógenos o innatos, como el miedo a la muerte, y los exógenos, como el miedo a hablar en público o el miedo a los estrenos, sería un miedo exógeno también. O a los elefantes con virus. Entre los miedos colectivos destaca el miedo al terrorismo o a la gripe A o el miedo a tener un gatillazo, que eso es universal entre los hombres. Sí, sí, existe un miedo interior que cuando el hombre, eso le viene dado, de casta le viene al galgo, o sea, cuando va a hacer el amor, siempre tiene un momento en el que piensa, ¿y si no puedo? ¿Y si? Sí, sí, ¿y si es pero eso del gatillazo es una leyenda urbana, ¿no? ¿Y si estoy por primera vez? ¿Existen los gatillazos? ¿En serio? Sí, existe. Caramba. Yo lo conozco por oídas, pero quiero decir, tengo un amigo... Yo creo que es una leyenda. Tengo un amigo que tiene mogollón. No, es ninguna leyenda. Doy fe de que no es ninguna leyenda. ¿Cuándo se considera gatillazo? O sea, cuando no culminas o cuando no llega... O sea, cuando... Si no llega ella. No, o sea, ¿A quién le importa? O sea, bueno, nos estamos yendo del miedo al placer, no sé si te das cuenta, o sea... Gatillazo empieza desde que tienes la polla como un pistacho. Hay forma de... Vale, de... Yo quería un poco para... Un poquito para acotar la discusión. Pero hablamos del tamaño, no de color verde, ¿no? O sea... Bueno, una mezcla, una mezcla. O del sabor. A ver. Salado. Vale, sí. Pues el día que os la veáis verde, poneros a temblar. Bueno, ¿conocéis a alguien que tenga miedo a algo poco común, a algo... fuera de lo normal, o cuál es la fobia más rara que conocéis? A mí hay una... Voy a decir sí, yo quién empieza, pero... mejor, ¿vale? Para amortizar que estoy yo aquí, mientras ¿no? Mientras beberé lejías. ¿No? Los directivos pueden decir, este tío no pinta nada, que no venga, ¿vale? Claro. Pepe Colubi. Bien. Pues a mí me llama mucho la atención, y además es una fobia muy extendida, que es a las aves, ¿no? A las aves en general, a los aleteos y tal, sí. Y en particular a las gallinas, con lo cariñosas que son. ¿No? Yo, ¿quién no ha tenido una gallina en su regazo? Hombre, un rato largo. y se dejan querer, o sea, ellas ni pío, no dicen ni pío. David, común, ¿tú cuál es la fobia más rara yo que conoces? Conozco un par de ellas un poco raras. Una es, no sé si conocéis, la agorafobia. Agorafobia, esa es muy común, esa es, esa es miedo a los espacios abiertos. No, no, yo tengo un amigo que tiene miedo a la película de Amenábar. Ah. Que no le gusta, a veces salen ahí romanos y astrónomos y eso no me... O sea, es fobia a la película de Ágora, solamente. Efectivamente. No le entra, por lo menos. No le entra, que le da un 1 en las críticas, en fin. Y conozco otra que es rara, no recuerdo cómo se llama. Hay gente que tiene fobia a las cáscaras de los cacahuetes. Cuidado, a que se le queden pegados en el paladar y que no puede ir a los cumpleaños, en fin, no sé. ¿Fobia a las cáscaras de los cacahuetes? Sí, se llamaba no sé qué mierda. Bueno, no sé cómo se llamaba. Cacahuetefobia o sí. Cáscara que huetefobia. A que se le quedase eso pegado en el paladar, tú fíjate qué cosa más, qué gente, ¿no? Qué gente con más tiempo libre. No la cáscara, entiendo, sino la piel. O sea, la piel del cacahuete. O sea, sí, efectivamente, la pielecilla es más. Lo que cubre el cacahuete, hombre, no la cáscara eso, dura. Es que eso, tío. Que se queda mucho, sí, es verdad que se queda. Bueno, pero eso de quedar pegado, yo por eso no comulgo prácticamente, porque cuántas veces, ¿no? Se te queda ahí. No puedes hablar. No, ni comulgo ni hago otras cosas. ¿Tú, Javier, conoces a alguien que tenga una fobia rara? Sí, yo conozco muchas personas que tienen fobias muy raras. Conozco una que tiene... Me voy a contar, pero es, no sé el nombre científico, no sé, tiene fobia al pene. Es un varón y tiene fobia no al pene, sino a su propio pene. Eso es una putada, no es una fobia. Eso lo cuento riéndome, pero es un drama grande, es un drama grande. Y luego conozco a otra persona que tiene fobia a los elefantes. Pero no puedo decir quién es. No es tan pero no que le pise, sino que le dé con la trompa, que le entre con la trompa. Ese elefante, y te voy a matar. Ven aquí. Tú, Fernando, ¿cuál es la fobia más rara que conoces? Yo no conozco a nadie, así que... Conocer si hay una que me hace mucha gracia, que es la anglofobia, que es fobia a Inglaterra, a los ingleses y a todo lo que tenga que ver con Inglaterra. Esa, ¿quién no la tiene? La tiene mucho en Argentina esa. Sí, ¿no? Sí. Bueno, os tengo que decir que la mente humana es capaz de fabricar casi cualquier miedo, por eso hay catalogadas las fobias más inverosímiles, como por ejemplo la aulofobia o miedo a las flautas. A la flauta, sí, depende, sí, sí. Depende de lo que sería un derivado del pene. Buen comentario. Miedo a las flautas, por ejemplo. La partenofobia, que es miedo a las vírgenes. ¿A cuáles? ¿A las de...? ¿A las de las... ¿A las santas o a las estrechas? Yo lo dejo ahí, ¿vale? O la itifalofobia, que es miedo a tener una erección. Veas tú, estamos hablando del gatillazo y ahora es otro que no hay. Ojalá no me... no me erecte. Yo tengo una erección, pero desde el 78. ¿Tú tuviste una erección? Y ahí sigue. Y ahí sigue. Sí. Y está constituida, por fuera del 78, ¿no? Exactamente. Muy bien. Creo que ahora mismo casi todos tenemos itifalofobia, ¿no? Cuando estás en un plato de televisión, porque a ver cómo te dicen, levántate un momento. Y no tengo itifalofobia. Y no puedo levantarme. Claro. Bueno, vamos con más preguntas. Me hace palanca la polla con la mesa. Sí, me viene... Yo no lo quería yo decir, pero que era el concepto, que era el... ¿Vosotros pensáis que el miedo cambia con la edad? O sea, tú tienes miedo a unas cosas de pequeño y luego de mayor tienes miedo a otras cosas. No sé, por ejemplo, sí, que responda Broncano. Bien, gracias, cansado. Yo mantengo los mismos tipos de miedos. Es que tú no has crecido, David. No, por eso digo que todavía no me da, pues yo a mis 14 años, pues todavía... Todavía no tienes miedo de mayor. No, supongo que cuando llegue, pues a lo que es una edad ya venerable como la tuya, pues a lo mejor empiezo a tener miedo, pues ya... O sea, yo estoy en la edad de tener miedo al gatillazo y tú sigues todavía con la edad de tener miedo a la oscuridad. No, a la erección. A la erección. Sí, yo tengo una edad que ahora mismo, una erección, pues eso no lo gobierno, que eso es... De hecho, ahora mismo está empalmado. Sí. Y con la erección mata a cucaracha. Sí, me he cargado cuatro. ¿Tú, Pepe, crees que cambia el miedo con la edad? Hombre, yo diría que sí, ¿no? Porque en principio de pequeño tienes miedo a lo desconocido. Y de mayor vas conociendo más cosas y tienes todavía más miedo. Porque cuanto más conoces una cosa, sí, más la ignoras profundamente. Pero claro, tienes miedo a lo conocido cuando eres mayor, en ese caso, ¿no? O sea, de pequeño tienes miedo a lo desconocido, no, y cuando lo conoces te sigues teniendo miedo. De pequeño tienes miedo a las mujeres, por ejemplo, porque son las amigas de tu madre, que son gigantes y tal. Y cuando las vas conociendo más, más terroríficas, ¿no? Yo creo que cambia mucho, porque cuando eres pequeño, por ejemplo, yo recuerdo tener miedo, por ejemplo, a los ojos. Yo tenía miedo a los ojos. O sea, yo era pequeño y veía ojos, claro, normalmente si la gente te mira, te hace con los ojos, claro, claro, la tontería. Entonces ahí me agobiaba mucho, o sea, los ojos tenían miedo. Entonces he ido creciendo y ese miedo lo he superado. Entonces eso te cambia por el miedo a morir. O sea, que antes tenía miedo a herirme, por ejemplo, a estar herido, a descalabrarme, a romperme un brazo. Tenía miedo a eso, pero a morirme no. Ya lo que tengo miedo es a la muerte, qué cosa, ¿verdad? Vas a peor, o sea... Sí, sí, es que dices... O sea, en tu caso sí que cambia. ¿En tu caso cambia? Yo creo que en mi caso tengo más miedo a las cosas que tenía miedo. Yo creo que han ido en aumento. Uf. Ahora tengo más miedo todavía. O sea, tienes más miedos. Sí. Aparte de los que tenías de pequeño, los tienes más. Y todavía los que tenías acrecentados, además. Sí. Madre mía. Sí, en mi caso sí. Bueno, según un estudio... No sé si es bueno o malo, pero sí. Según un estudio de la Universidad de la Virginia Commonwealth University, hoy damos unos nombres de la Universidad de la Virginia. Pues eso lo he inventado. Qué miedo. Dan. Los miedos varían según con la edad. De este modo, mientras a los 8 años tienes miedo más a la oscuridad y a los relámpagos, pues cuando te haces más mayor, las fobias se encaminan, por ejemplo, a la sangre o a las agujas, ¿sabes? Elefantes. Cuando eres... Te dan con la trompa, ¿sabes? Unicejos. Sí. Yo creo que sí que va cambiando el miedo, sobre todo porque cambian nuestras costumbres y aparte maduramos en ciertas cosas. O sea, sabemos que estamos en nuestra habitación solos, con la luz apagada, no nos puede pasar nada y si nos pasa algo, no tiene por qué ser malo. ¿Sabes? Yo creo que hemos cambiado en eso. Ladrón. Bueno, vamos a hacer un poquito de competición. Vamos a hacer preguntas divididas por bandos. Será una pregunta a ejercicitos, otra pregunta a camisitas, ¿vale? Es un poco más pezoncicos. Bueno, ejercicitos con pezoncitos. Sí, sí, sí, sí, sí, las pilas, Son como dos pilas de reloj digital, ¿verdad? Lo que tienes ahí. Está bien notado. Por favor, respetadme. Sí. Como dos pistachos, como he dicho, como dos penes no erectos tienes ahí prácticamente. Yo tengo fobia a los pezones de los hombres, eso sí que lo tengo que decir. Chandler, el de Friends, tenía un tercer pezón. No son bonitos, ¿eh? No. Los pechos de los hombres, incluso la gente de los culturistas que lo tienen, no es bonito. No es un pecho bonito. ¿Qué? No es una cosa agradable. Yo preferiría tener pechos de chic, vamos, es decir, esto que estamos aquí entre nosotros. Esto es un impasse que estamos haciendo. Pero yo creo que son objetivamente más bonitos. Es que cuando los pechos salen a la mujer resulta sexy, ¿no? Pero cuando sale un hombre es desagradable de narices, ¿no? Yo no saldría de casa, creo que me relacionaría muy poco, entonces es mejor no tenerlos. Bueno, vamos a una pregunta para la parte izquierda, ejercicitos. ¿Por qué temblamos cuando tenemos miedo? Es curioso, pero nos ponemos a temblar ahí como una hojita de parra. Hombre, yo creo que es porque es lo que pide, ¿no? O sea, tú imagínate que tienes un miedo que te cagas y que te pones a jugar al póker. O te ríes o bailas o no sé, lo que pide el ridículo del miedo, pues... Pero que ganas temblando. Quiero decirte, si te va a venir un ñu y te va a comer la cabeza, ponerte a temblar no significa que no te hombre, vaya si a si parece nada. Que estás nervioso y te mueves un poco. Claro, a lo mejor la despista le más. Sí, sí. No, hombre, yo creo que son las feromonas. Todos son las feromonas. Es decir, el miedo actúa sobre el termostato natural del cuerpo y te baja las defensas. Y entonces tiene una sensación de frío que se acrecenta en la huevada, voy a decir esto porque los que están callados. Entonces, de pronto, pues te entra un tembleque porque baja la temperatura del cuerpo debido al cambio climático. ¿Tú has estado en la whisky? Oye, ¿puedo abundar esa teoría? Sí, no va a decir que claro, no. Yo creo que como tienes miedo, te pones en alerta. Entonces, la sangre se va a la... al cuerpo. La sangre se va a la alerta. Lo de que alerta, al corazón, la sangre se va a las venas, donde se vaya, me da igual. Y entonces, claro, te baja del otro sistema, de donde esté. Que yo no tengo ni puta idea, pero que yo creo que pasa de un sitio a otro, y entonces te enfrías y te tiemblas. Sí, ahora hay que diferenciar, ¿eh? Tengo miedo al polo norte. No, lo que tienes es frío. La sangre se suele concentrar cuando hay miedo, se suele concentrar en el tórax. Para proteger los órganos internos. Y entonces los miembros de las extremidades se quedan sin fluido sanguíneo, pues pierden calor y por eso temblamos. No le dan nada. O sea, queda muy lo que ha dicho Fernando es muy convincente. No le dan nada, a mí me vale. Es muy consciente. Estáis tocando un poquito la historia, pero vamos, realmente es que cuando tenemos miedo, las glándulas suprarrenales descargan adrenalina en la sangre. Descargan mucha adrenalina en la sangre. Yo sabía que eran las suprarrenales. Las suprarrenales, sí. ¿No? No las infrarrenales, sino las suprarrenales. Provocando un aumento de la frecuencia cardíaca, claro, una dilatación de las pupilas y los conocidos temblores, ¿sabes? Pero es por una excitación. Suprarrenal es el trineo de Santa Claus. Suprarrenal, claro, porque va detrás de los trineos. No, ya está, solamente era eso. Vamos a una pregunta para camisitas. Bueno... La suya la hemos respondido nosotros. Sí, esto puede pasar, ¿eh? Esto puede pasar, que un bando tenga que ayudar a otro. Vamos con una pregunta para vosotros. ¿Son eficaces las terapias de exposición? Es decir, enfrentarse a un miedo poco a poco, que es el causante que te da a ti ese miedo, pues enfrentarte al... ¿Te dan miedo a las cucarachas? En una habitación con 300 cucarachas. No lo sé, porque yo tenía miedo a José Luis Moreno antes de conocerle, le conocí y le tengo más miedo. Con lo cual, te lo juro, tío. Yo sin embargo... Yo... Me habían hablado de él como si fuese un monstruo, te lo juro. Y yo estaba acojonado y cuando lo conocí me daba más miedo todavía. Tiene algo en la mirada como de asesino, no, en serio. No, pero que no es igual de puta madre, que tampoco lo es. Pero bueno, no, pero sí es cierto que... Yo tenía una fobia... Un saludo. Estamos hablando de las fobias, de la aversión y de su curación, ¿eh? Que nos hemos ido un poquito moreno, que me parece bien, ¿eh? Sí. Yo tenía miedo antes, a cuando volaba, que se abría el fuselaje y me caía, ¿no? Entonces se abrió el fuselaje, obviamente, y me caí. Y me dijo el psicólogo, yo iba, dice, ¿te quieres que haga una terapia aversiva? Digo, ¿qué? Dice, pues te subimos a un avión, te abrimos y te vas a... Digo, pues no. Que no. Dice, no, pero caes solamente 2 metros. Digo, no, quitas, no me interesa. O sea, te mueres, pero te cura, te quitas el miedo, claro. No, el miedo, sí, lo pierdes. El tema es que te mueres, pero te curas. No, pero la superaste. La superé, sí, sí. ¿Cómo la superaste? La superé de otra manera, o sea, con otras técnicas. Técnicas de meditación e ingesta de cosas, que no voy a decir. Bueno, Lars Göran Oss, psicólogo en la Universidad de Estocolmo, asegura que más del 80% de los pacientes controla sus fobias con este tipo de sesiones. Sin embargo, existen medicamentos eficaces para tratar el trastorno de ansiedad o la fobia, como el llamado Paxil. Paxil. Lo digo por si alguien tiene algún problemilla, que sepa que vaya a la farmacia. Paxil, para todo. Paxil Salinas. El hermano de Zaragoza de Paxil Salinas. El famoso. Muy bien. ¿Vosotros cómo le daríais un consejo a alguien para que no tuviera miedo a la muerte? O sea, ¿qué consejo le das a alguien que dice, yo a mí me acojona muchísimo la muerte? O sea, ¿cómo se libra alguien de miedo a la muerte? Pues facilísimo, que crea en la reencarnación, ya está. O sea, que crees en la reencarnación, crees que eres energía y que te vas a reencarnar. Ya está. Mátate y así ya no tendrás miedo a la muerte. No, mira, Michael Jackson está más vivo que nunca. Arreglado. No pasa nada. Él no lo sabe, pero está más vivo. Está más vivo que nunca. No, la muerte, yo tengo miedo a la muerte de mis allegados, ¿no? A la muerte de José Vélez, de gente que aprecio y que quiero. Pero a la muerte mía propia, la verdad que no lo había pensado nunca. Hombre, hay gente que dice, no te preocupes por tu muerte porque tú vas a ser el único que no la vea. Pero sentirla así, ¿no? Depende cómo mueras. ¿sabes? Y, pero, ¿morirse qué será? Como, vamos, quiero decir, os lo pregunto a vosotros que estáis vivos, ¿no? Pero morirse, ¿qué será? Como cuando te duermes, la vida, ay, tí, así, o cuando te vas a, que te van a hacer una operación leve, por supuesto, una, y te meten, te dan un pinto, eso es morir, ¿será? Bueno, así, morirse, hay que, si lo de caminar un... hacia la luz, ¿no? Todo sí, ese verdad. Tránsito que parece no, no, que pero, existe. Digo, hombre, es que... pero si te pegan un martillazo en la cabeza, no creo que sea cling y ya está. En ese caso con... es clon. Es clon. Es clon. Bueno, vamos a ver, claro, yo es que, claro, yo no, vamos a ver, yo hablo de muertes dignas, de una muerte, la muerte no es digna de ninguna de las maneras. Sí, hombre, la sentadita de... ay, qué alegría. Me voy a morir. No, eso mola, eso mola. Si es así, molaría. Jorge. O sea, si fuera así, porque yo creo, y eso, además, yo creo que ese momento, ese momento, según dicen unos amigos míos, ese momento es el cielo. O sea, ese segundo es el cielo o el infierno, lo que sea. Ese segundo de... fin, o sea, si de pronto estás a disgusto contigo mismo, es el infierno. Pero eso es lo que viene a ser una siesta, ¿no? Que te quedas así tan... Si una siesta es una muerte pequeña, como claro. Que te dice. Bueno, y en francés el orgasmo es la pequeña muerte, con lo sí, cual, en fin, no. ¿Quién no se ha muerto 3 o 4 veces al día? Bueno. Pero no, eso es suicidarse, quiero decirte. Si el orgasmo es la pequeña muerte, tú te has suicidado muchas veces. Yo quería decir que creo que la muerte está mal organizada. O sea, no tendremos miedo a la muerte. No es que tengamos miedo a la muerte. Es que tenemos miedo a no saber cuándo va a venir. Si tú, por ejemplo... ¿Y a cómo va a venir? ¿Te dan una fecha? Si tú estás organizado y dices, tú vive tranquilo, vive a tu marcha, ten tu familia, haz tus tontadas... Métete ¿sabes? De todo. Que antes de morir, una semana antes, vendrá un mensajero a tu casa y te pondrá una carta. Pero, ¿qué pasa? Los estimados Javier Coronas, le comunicamos que dentro de 7 días se va a morir usted en estas circunstancias. Del ministerio. Vale, ya puedo estar 7 días preocupándome y aprovechando para dejar la luz apagada y pagada la hipoteca y todo eso, ¿sabes? Y sufrirías una semana, pero no toda la vida. Estando de acuerdo contigo, estando muy de acuerdo contigo, yo reduciría el plazo mucho más. Un día. Claro. Un día. Sí. Un día. Un minuto. Incluso... No, un minuto. Le comunicamos no. A usted... No. Porque entonces el efecto ya se... Que puedes hacer una llamada, como la policía. Le comunicamos que va a morir, solamente puedes hacer una llamada. Mamá, que me voy a ir rótico. Ahí se vería de verdad quién has querido en la vida. Solo una llamada. Claro. Una llamada, un SMS, una llamada, un SMS... O un MMS. Ah, pues yo llamaría a Ana Rosa Quintana. Tres cosas. ¿Tú la llamarías? Sí, no sé qué le diría. Que te contratase y luego la dejabas plantada y te reías. ¿Esa es la persona que más quieres en la vida, Ana Rosa Quintana? No, pero tengo un par de cosas que decirle. Mierda. Antes de morirme, ¿no? Te faltaba para añadir. O bueno, a Obregón, no decirle, hija de puta, eres más vieja que yo. Y... y tú lo sabes. Yo lo sé. Hombre, más vieja que yo, seguro. Sí, sí. ¿Que quién no? Vamos a cambiar de tema y... Y vamos a competir un poquito entre nosotros. Ya sabéis que son preguntas con 3 opciones. Son muy sencillas. Vamos a empezar por Fernando Tejero. Vamos a ver. Fernando Tejero, en el folclore gallego, portugués o brasileño, el séptimo de los varones, el séptimo de los hijos varones, puede llegar a convertirse en A, hombre lobo, en B, zombie, o en C, calabaza. ¿En qué de las 3 cosas? Hombre, yo creo que... Según el folclore, ¿vale? En hombre lobo. ¡Correcto! Ahí va. El folclore gallego, hombre lobo, está ahí. Ese estaba, sí, las brujas. Estaba, las le he puesto la fácil porque yo hubiera dicho calabaza, ¿eh? Calabaza. Hay autores que dicen que es calabaza. O sea, que el lobo de Crepúsculo es gallego, entonces. Sí. Es lo que sí. Vienes a decir. Es de Vigo. Vamos con la siguiente prueba. Para ti, Javier Cansado, ¿de dónde proviene la expresión canguelo? Tengo canguelo. Tengo canguelo, vale. ¿Del árabe? Tengo canguelo, vale. Eso no. Es más fácil que la mía, ¿eh? ¿Sí? A ver, del bable, o del calor. Bable que es asturiano, ¿no? Sí. Bable asturiano o del calor. Del calor. Del calor. Sí, del calor de agosto. Del calor no diría que tengo canguelo. Me cago de calor. Me juego la mitad de mi hacienda, que no es magra, me juego a que es calor. ¡Correcto! Claro. ¡Toma! Hay hay que decir que canguelo significa miedo breve, miedo. Y significa originariamente apestar. Y se relaciona con el tema del miedo porque es por el aflojamiento de esfínteres. O sea, tengo canguelo es porque me... He rellenado el... Me he rilao, por lo tanto, tengo canguelo. Ha salido el perrete. Sí, me ha salido la cabecita del perrete. Es el origen de los pantalones del hip hop. Sí. Vamos con la tercera para Colubi. ¿Qué es la ginefobia? Vamos. Ginefobia. Ginefobia. Ginefobia. Miedo a quedarse virgen. Miedo a las mujeres. O miedo a los pechos grandes. Joder, joder. Toda la vez, ¿no? Todo un... ¿no? Ginefobia. Gine, no. Ginefobia. Ginefobia, bueno. Ginefobia es otra. Ginefobia. Ginefobia. Yo creo que es miedo a las mujeres. ¡Correcto! Llevamos 3 de 3. Esto es casi histórico. No sé si mosquearme porque te extrañe tanto que acierte, pero... Sí, la verdad es que sí, me extraña mucho. ¿Qué y me extraña que lleguéis 3 aciertos, sí, sí. Ya toda la presión es para el pequeño broncano. ¿Qué presión me metéis, compañeros? Bueno, pequeño broncano, ¿qué se entiende por penterafobia? Hombre, la presión, hombre. La penterafobia. Podría ser miedo al matrimonio, no. Miedo a la suegra... No. ¿O miedo a bajar la basura? O sea, no, no. No hay ninguna de las tres. ¿Has dicho panterafobia? No, panterafobia. Penterafobia. Panterafobia. Penterafobia. Penterafobia. ¿Al matrimonio, a la suegra o a bajar la basura? Odo. A la suegra voy a decir. Oh. ¡Correcto! Sí, señor. 4 de 4. Qué gran programa. Perdido en la historia. Bueno, sí que tiene gracia. Lo mejor al final. Que muchas gracias a todos por venir. Nos lo hemos pasado muy bien. Habéis hecho un cierre de programa muy alto, sí, mucho sí, nivel. Claro. Siempre tenemos que nombrar un ilustre y un ignorante del programa. En este caso me lo ponéis muy difícil. Creo que por primera vez en el programa voy a nombrar dos ilustres en vez de un ignorante. Esto no había pasado nunca. Sí, dos ilustres. Esto no ha pasado nunca, solo la semana pasada. Regalos para los dos ilustres. Para ti, Fernando, como tú tienes muchos miedos, te voy a regalar esto. El nuevo, ¿eh? Joder. ¡Ole, por favor! Esto es un miedo, o sea, un... Es un poquito mariquita, ¿eh? Sí, es un angelito que se pone en la entrada de casa, ¿sabes? Entonces, si a alguien le da miedo el propio cacharro, le da miedo en abundancia. Aparte, yo creo que tiene sexo en abundancia. En abundancia. Eso, entonces, los ángeles esto lo puedes sexo. Aplicar para la abundancia, para lo que tú quieras, ¿vale? Para los estrenos, para que vaya mucha gente al estreno, lo que quieras. Muchísimas gracias. Es asqueroso, ya lo sé, pero algo había que comprarte. Es un colgante, ¿eh? Y no ha salido mal parado porque a Broncano le ha tocado algo que nos da mucho miedo a muchos, que son las muñecas. Con la particularidad, Broncano, que esta muñeca, espérate, porque es que no penséis mal, le voy a meter la manica por aquí. Pero esta, y fíjate qué rápido. Fíjate qué rápido se abre. Es agua. Ay, ¿vale? Quieto. Esto te lo pones en tu cuarto mientras te duermes. Y te vas a morir. ¡Qué cosa más bonita! Y a ustedes emplazarles para el próximo programa de Ilustres Ignorantes, con otro tema, otros invitados y con más ganas y más conocimiento. Hasta siempre. Gracias.